pues nos ha insistido en hacer un especial Navidad, pero el tema es que aquí no está. Así que en algún momento aparecerá, o no. Así que hoy vamos a hacer lo que podamos. Novedades, Santirrit, Navidad. ¿Qué puede salir mal? Pues eso, Radio Topo, Novedades Decadentes. Y para no perder costumbres, pues como no, empezaremos con el grupo que acabamos el programa pasado, que fueron los Potraterraíno. Así que vamos a ir con Potraterraíno y Condenados, de su LP Mortal Violador. Empezamos. Novedades Decadentes es un programa oscuro pero verbenero, un programa de centro campo pero con buen gusto, un programa cuyo único fin es rellenar parrilla. Un programa de mierda de gran espectro, encasillado en la decadencia musical menos selecta, como por ejemplo punk, hardcore, post-punk, EBM, hoy y demás mierdas, con absoluta preferencia por la mierda. De lo más reciente, de lo bueno, lo peor. Niños que lleva Belén, bajo hasta el valle, que las nieves, los pastorcillos quieren ver a su rey. Les traen regalos y en su viejo zurrón, ropo-pom-pom, ropo-pom-pom, pom-pom. Ha nacido en el puerto de Belén, el niño Dios. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Mario, que te verás. ¡Ostras, que sí! ¡A un presente! ¡Ay, que te agradece, yo! ¡Más tú ya sabes! ¡Que estoy tan bien! ¡Y no posteo más que un viejo tambor! ¡Ropo-pom-pom! ¡Ropo-pom-pom! ¡Eso es que tú no eres de aquí! ¡Es que es la Navidad! ¡No ha venido en Navidad! ni beben ni vuelven a beber. No sigáis bebiendo, que la vais a coger. Beben y beben y vuelven a beber. Luego se pierden camino de beber. Los reyes no se dan descanso porque quieren llegar a tiempo. Y como siempre se retrasan con la nieve los camellos. Pues querida audiencia, por fin, tenemos aquí a don Santi Reis, ¿qué tal? Ha llegado el Greens de Garaba, qué menuda aventura, chaval. Resulta que ahora hay una empresa gallega que se llama Inbus, que ha pillado el monopolio del transporte público de Aragón y me han dejado tirado en Calatayú. Voy con respirando porque he venido corriendo, pero muy contento de estar aquí en Radio Topo, en Novedades Decadentes. Ala. Y hoy vamos a celebrar la Navidad a nuestra manera juntos. Ala pues. Vais a coger, beben y vuelven a beber. Luego se pierde el camino de beber. En el portal que estaba solo, unos gitanos han entrado y San José se vuelve loco porque la mula se ha llevado. Pasaron los siglos y todo cambió. Tan solo lo mismo, la Pascua llegó. Las coplas al niño cambiaron así. Nació el villancico con mismo de ti. ¡Feliz Navidad! Son pilares. ¡Feliz Navidad siempre! ¿Cómo están ustedes? ¡Hijo de puta madre! Muy bien, feliz de Pascua. ¿Cómo están ustedes? ¡Hijo de puta madre! ¿Cómo están ustedes? ¡Puta madre! Dale, venid conmigo, vámonos a la Navidad. ¿A dónde? Vámonos aquí, venid conmigo. Vais a ver, estamos de fiesta, estamos en ese ambiente, ya estamos llegando a los días. Estamos llegando a esos días. Bueno, qué oye, bonito, qué bonito. Qué bonito. Bonito. Un poquito de música de árbol. Qué bonito. Ya llega de nuevo la Navidad. La alegría inunda las calles, la gente de nuevo empieza a sonreír. Todo el mundo tiene una visita que nunca antes ha tenido en otro momento del año. Qué bonita es la Navidad. Ya empieza la hipocresía de todos los años. Qué mierda es la Navidad. Las lucecitas, gastando luz, incitándote a consumir irresponsablemente, a haciéndote acordar de una familia que el resto del año no se acuerda de ti ni falta. ¿Qué hace? Menuda mierda que es la Navidad. ¿Y los arbolitos, los regalos? ¿Qué hay de eso? Un montón de árboles cortados estúpidamente por una tradición extranjera que ni nos va ni nos viene, como si tuviéramos poca deforestación, como para andar contando arbolitos para el niño Jesús y su puta madre. Pero no me negarás que un buen regalo sí que te gusta que te hagan. Pero no hace falta que sea Navidad para que alguien se acuerde de uno, que es que parece que en estas fechas haya que sacar la casa por la ventana, comer como un cerdo, engordar no sé cuántos kilos y sobre todo engordar kilos a los grandes almacenes y la gente que nos obliga a comprar irresponsablemente. ¿Y la alegría? ¿No estás más alegre? Todo el mundo sonríe en Navidad. Yo siempre estoy deprimido en Navidad porque siempre nos falta. Pobres que no tienen ni idea. dan noticias de Belén. Así lo bombardeaba y huele incienso y mirra, el oro se esfumó, Herodes se ha puesto un buen tacón. Se pinta las uñas y los labios y actúa para el huevo. Nosotros, pero viajan en nuestra memoria y nuestro corazón. En Navidad, na, na, na, na, na. En Navidad, na, na, na, na, na. En Navidad. Son pilares. ¡Feliz Navidad siempre! ¡Sonríe, que es Navidad! Bueno, pues como os habéis dado cuenta, esto es Navidad, esto es Novedades Decadentes. Y vais a escuchar villancicos para bien y para mal sobre la Navidad. Hemos empezado con una banda local mítica dentro del rock and roll, que son las novias. Y antes con los ilegales. Y antes con los ilegales, con Jorge, que ya no está con nosotros, pero en el recuerdo siempre. Es estar ahora con el Grinch o con Santa Claus. Vamos con un pequeño bloque de divertidos villancicos y seguiremos despoticando sobre la Navidad hoy aquí en Radio Topo. Gracias por invitarme, Novedades Decadentes. Mañana hay promesa, hay pasado también. No ladres, no balas, no mires atrás. Que si ves demasiado te van a señalar. Mejor canta bajito, sonríe y da gracias. Que el redil es libertad. Si no saltas la valla, arre borreguito, pero alza la voz. Y aunque tapen campanas, cantamos los dos. Arre borreguito, sin pedir perdón. ¡Feliz Navidad! Mientras que soy Edu, feliz Navidad. Hola, soy Edu, feliz Navidad. Hola, soy Edu, feliz Navidad. En estas Navidades, turrón de chocolate. En estas Navidades, turrón de fruta. En estas Navidades, turrón de chocolate. En estas Navidades, turrón de fruta. Hark the herald angels sing, glory to the newborn king. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With the angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark, the herald angels sing, glory to the newborn King. Christ the highest, heaven adored, Christ the everlasting Lord, late in time, behold Him come, offspring of a virgin's womb, veiled in flesh, the Godhead see, hail the incarnate deity, pleased present with man to dwell, Jesus our Emmanuel. Hark, the herald angels sing, glory to the newborn King. Hail the heavenly of peace, hail the Son of righteousness, light and light to all. Navidades decadentes. Sonando Barrerillón y su disco especial de villancicos. Realmente impresionado. Pues espérate que no has oído ni la mitad. Hoy va a ser un programa muy especial, aparte de que ha venido el Grinch desde Jaraba en Monbus, la nueva empresa que se ha comido el monopolio del transporte en Aragón y que me ha hecho llegar tarde. Va a ser un programa que no vamos a presentar a casi ningún grupo, porque da igual, porque son canciones populares y villancicos y demás. No sé qué opináis vosotros de la Navidad. A mí no me ha gustado nunca. Bueno, de niño como a todos. Por la pijadita de los regalos, de no tener que ir al cole y esas tonterías. Pero luego de mayor no me ha molado nada. Que si el consumismo, que si la familia, que si... No sé qué opináis vosotros. No soy yo ni de villancicos ni de Navidades. La verdad. A ver, para los niños es normal. Es una fiesta en mitad del invierno, del frío, pues... Hay regalos, hay luces, hay... ¿Cómo lo lleváis los que sois padres? Yo personalmente bien. La verdad es que tampoco hemos tenido mucho... No piden mucho y tal. Ah, sí, sí, yo pedía, sí, pero nunca llegaba a lo que pedía, pero bueno. Pedir pide todo el año. Bueno, pues yo en mi caso la he odiado siempre y la sigo odiando. Por eso soy el Gris de Jaraba. Y voy a poner una canción en plan años 60 que precisamente se llama... Odio la Navidad, pero no os voy a decir de qué grupo es. Cogéis el teléfono y lo miráis con el programica. Odio la Navidad. Odio, odio, odio la Navidad. Odio, odio, odio la Navidad. Odio. Odio, odio la Navidad. La gente bebe mucho. gente se quiere mucho. Odio la Navidad. Si no me toca el gordo. Odio la Navidad. Ni tampoco el niño. Odio, odio la Navidad. Odio, odio, odio la Navidad. Odio, odio, odio la Navidad. Odio, odio, odio la Navidad. La gente se ríe mucho. Odio la Navidad. La gente gasta mucho. Odio la Navidad. La gente canta mucho. Odio la Navidad. Si no me toca el gordo. Odio la Navidad. Ni tampoco el niño. Ser consciente de que la felicidad no llega con prisas, con gastos o con bolsas llenas de regalos es muy rural. Recordar que lo importante no se compra, sino que se cuida, es muy rural. Abrir la puerta al vecino o a la vecina, que hoy va a cenar en silencio, sin charlas, sin risas o sin un cómo vas, es muy rural. Saber que el espíritu navideño no se envuelve en papel, sino que se sirve en un plato más y se sienta en una silla que acercamos a la mesa, es muy rural. Ser conscientes de que el mejor regalo viene en forma de compañía, de amistad y de conversación al calor de la cocina, es muy rural. Porque aquí, en el mundo rural, aprendimos que ser comunidad es mirar a los ojos, reconocernos, echarnos una mano sin preguntar demasiado y hacer hogar también con quienes no tienen hoy donde apoyar el corazón. En un tiempo que gira deprisa y hacia un oscuro lugar de guerra y confusión, unámonos como vecinos de un mismo mundo, del mundo rural, y hagamos de nuestros valores una revolución verdadera de amor y de paz. Desde Alto Jalón Radio, os deseamos una Navidad de puertas abiertas, de vecindad y de abrazo en comunidad. Os deseamos una muy rural Navidad. Las castañas se olvidaron y las ánimas también. Los helechos marchitaron, vuelve el frío otra vez. Y las luces de colores iluminan por doquier. Vuelven tiempos de esperanza. Chimeneas pronto arden. Y es que ha llegado la Navidad. Las calles de la sierra hoy se vuelven a llenar de bellas tradiciones de las gentes del lugar. Sentimientos, alegraos que es Navidad. Y es que ha llegado la Navidad, compartiendo recuerdos a la lumbre del hogar, al son de las montañas, de tambores y demás, compartiendo lo bueno, alegraos que es Navidad. Todo el mundo a celebrar. Alboradas por la sierra, caen los copos hoy también. De blanco viste las calles, vengan niños a atender. Tomaros un chocolate y al perreo a correr. Los gritos vuelven de fiesta y al petitorio otra vez. Y es que ha llegado la Navidad. Las calles de la sierra hoy se vuelven a llenar de bellas tradiciones, de las gentes del lugar, de buenos sentimientos, alegraos que es Navidad. Y es que ha llegado la Navidad, compartiendo recuerdos a la lumbre del hogar, al son de las dulzainas, los tambores y demás, compartiendo lo bueno, alegraos que es Navidad. Alto Jalón Radio. Lo que pasa en tu comarca, directamente a tus oídos. El pueblo jamás unido será vencido. El pueblo jamás será unido. El pueblo jamás unido será vencido. El pueblo jamás será unido. Alto Jalón Radio. ahora más que nunca queremos darte voz. Este domingo, con todos los... Pues saludando a mi comarca, el Alto Jalón, saludando a Alto Jalón Radio, que también nos está emitiendo ahora mismo en el 96.9 de la FM de la provincia de Zaragoza y Soria, desde La Muela hasta Medinaceli se escucha en Soria Capital, se escucha en Calatayud, se escucha en La Almunia, una radio local, independiente, no por ello libre, es una radio comercial, montada por dos periodistas y en donde no, os emiten y me emiten porque formo parte en el 96.9 o en Alto Jalón Radio por internet. Un saludo a toda mi comarca, feliz Navidad, viva la vida rural y viva Alto Jalón Radio. Y vamos con otro temita, ¿o qué? Vamos con otro temita, el temita de lo bonita que son las... Yo no tengo familia, pero debe ser divertidísimo las cenas navideñas con cuñados, las discusiones por la mierda del fútbol, de política. Yo ya en el pueblo, en el bar, intento no hablar para no tener acritudes con los vecinos, pero con la familia hay veces que uno no se corta. Pues de todo eso va la cancioncita que os viene ahora, para que os vayáis preparando a la que se os avecina en la cena familiar que yo no tendré. ¡Viva la Navidad! ¡Viva Radio Topo! Y la Navidad decadente de Jorge Illán. temón para que vayáis haciendo ganas de vuestra bonita cena y comida familiar de Navidad. Porque la Navidad es lo que tiene, unifica las familias, saca todo lo mejor de las personas y sobre todo, ¿sabes lo que saca? Lo máximo de tu bolsillo. Que ahora dicen que no hay que confrontar, Santi. Y yo, pues mira, yo estoy, pues voy a confrontar. Que estamos polarizados. Porque yo desde niño estoy muy enfadado. Tú no estás polarizado. Yo estoy más polarizado que nadie. Mira, te voy a decir si estoy enfadado. A mi casa polarizado. A mi casa de chaval, para Navidad, Papá Noel no venía. Mira que mi padre era más rojo que el copón, venían solo los reyes. Pero lo que más me jode, que Tudela está aquí al lado, Euskadi está aquí al lado, y el hijo puta de los lencheros no ha venido ningún año, no sé a vosotros. A mí el cabrón de los lencheros no me ha traído nada. Cagüe Dios con las fronteras de los huevos. Si está aquí al lado Euskadi, tío. ¿Y la tronca tampoco te traía nada? La tronca, es que la tronca no lo ve un personaje físico como Papá Noel, los Reyes Magos y el Olinchero. Porque la tronca es un objeto de mierda. Y no es un personaje. Es que somos tercermundistas en Aragón hasta para la Navidad. No tenemos ni mitos. O sea, no me jodas. ¿No te da credibilidad que un madero te dé algo? Un madero ya me ha pegado tú las hostias que me tenía que dar, que incluso he tenido dos juicios yo por agresión a ellos, cosa que me siento orgulloso, aunque me pegaron ellos. Bueno, pues venga, vamos. ¿Y tú no has pensado nunca en pasar las Navidades en Euskadi? Yo ahora sí he pasado un montón de veces. ¿Y tampoco te ha ido lo del chero? No, porque claro, como no mando la carta con dirección vasca, que la mando siempre con dirección de Jaraba, pues mira que porque Jaraba, Euskadidad, ¿eh? Podrías. Jaraba, con Santi Lendakari, Jaraba será de Euskadi, pero no hay manera. Ya no hay manera, ¿no? Pues mira que podías haber puesto varias direcciones de Euskadi de segunda residencia. Hombre, claro, por familia no será. Exactamente. Que... Y primos que va por todos ellos. Pues mira, vamos a empezar con un poquito bloque vasco, vamos con más villancicos, y para que no sepa quién es el Olentzero, es un carbonero que es más simpático que Papá Noel y menos monárquico que los reyes. ¡Viva la Navidad, cabrones! Celebre sus Navidades en el Batzoki de Sondica. Los ángeles cantan, Batzoki de Batzen. Belén, campanas de Belén, que los ángeles cantan, Batzoki de Batzen. Esta Navidad ya no huele a castañas asadas, no tiene el sabor del turrón, ni luces en el balcón. Es porque este año Lenchero ya está hasta la polla de currar como un carbón, y ha dicho que ya no cree en Dios. Se ha rapado la cabeza, ha montado un grupo de cruz, publica un fanzine insultando al niño Jesús. Hoy se cena cuscús, ni pavo ni bacalao, Colechero es vegano, cambio el monte por lo urbano. Colechero ya no bebe vino, tampoco fuma en pipa. Bebe latas al euro y es mi panfetamina. Hablado con Mauri Domingi, tienen relación abierta. Es bisexual, ya no deja el paquete en la chimenea, sino en la puerta de atrás. Si le quieres conocer, ven el día 23. Castechela, que lo, ahí estará Olenchero. Que gritan ofertas de invierno, pero en las casas se vive un infierno, buscando esperanza donde no la hay. Rompo la lista de falsas promesas, no necesito envolturas gruesas, cada vez más lejos de la Navidad. Encendamos algo más que luces esta noche, lo simple es lo que siempre fue verdad. Entre tanto brillo que no calienta, yo vuelvo a la Navidad que nadie ve. Voces que hablan pero no lo intentan, seguir el camino que importa de verdad. Los villancicos en voces cansadas, pero del trasfondo no se entera nada, y las buenas nuevas nunca pueden llegar. Encendamos algo más que luces esta noche. Estoy bueno, está sorprendido, pues es que estoy terriblemente impresionado. Hoy pasó, o sea, esta última iba para los adolescentes del instituto. Esto era pignoísmo, por lo menos. Eran pijos con eso. Pero tú no habías dicho que esto era un bloque de cosas vascas. No, vasco era lo primero. Es que son vasquitos, que es que en Euskadi no son todos punkis, que también está a la oreja de que vasco, ¿sabes? Que ahora vuelve la niñata. Y estaban los Duncan Dul. O sea, en Euskadi no son todos como los que conocemos. Ahí hay de todo. Y estos me parece que eran vascos. Bueno, esto iba para los del instituto. Y ahora permitidme que os dedique una canción de Navidad a la gente que me estáis oyendo de mi cuadrilla, que sois padres. Os va una bonita canción para vuestros hijos. Un villancico. ¡Pum! Pero pensado en menores de 10 años. Venga, sonando. En el corazón.

vivir en república sería diferente. ¿Será que el español de la gran tradición es un apasionado en cada discusión? Defiende la monarquía, el derecho de ternada, los toros, el fútbol y la marca España. Yo no me siento español, pero por suerte y desgracia lo soy. Estarás de acuerdo, estamos limitados por nuestros sismos. Somos expertos en el terrorismo. Lo que somos, somos lo que nunca fuimos. Siento Felipe VI, para mí representas el reinado de un país de guitarra y pandereta. Por eso yo me enfado cuando en los balcones veo mierda colgando, patriotas españoles. Me siento español, aunque por suerte y desgracia lo soy. En este sitio extraño, tal vez sea imprudente las ideas raras de querer ser diferente. Yo no me siento español, aunque por suerte o desgracia lo soy. Pero por suerte o desgracia, por suerte y desgracia, por desgracia lo soy. Bueno, pues hasta aquí nos ha dado esta hasta aquí llegamos. Navidad decadente. Muy contento de estar en Radio Topo, muy contento de estar con mis amigos, porque vuelve a casa por Navidad. Esta es mi casa, aunque viva en Jaraba. Aunque viva en el Alto Jalón, Radio Topo es, ha sido y será siempre mi casa. Muchas gracias por invitarme. Espero que os lo estéis pasando bien escuchando diversas músicas sobre la Navidad. No me cabe un villancico más, Santi. No. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer mientras no te quepa un langostino mal? Que mil gracias por venir. Y ya me ha costado porque ya vuelvo a refunfuñar. El monopolio de Monbus en Aragón nos va a traer problemas de comunicación entre el medio rural y la capital del reino de Aragón. Te ha dolido. Sí, tío, me duele porque encima estoy investigando mucho la empresa. Ya nos están jodiendo en el pueblo y alrededores. Hostia, a ver la mierda. Luego lleva el monopolio en Galicia, en Cataluña y aquí. Y no funciona bien en ningún lado. Las empresas pequeñas que habían en la comarca ya no hacen servicios. Han contratado a alguna gente que trabajaba en esas empresas, pero no a todos. Vamos, hay más trayectos, pero no funcionan. Pero esto no es línea 33. Eso te iba a decir, que estás haciendo aquí un línea 33. Es que vuelve de, un minuto. Total. Vuelve línea 33, pero eso es otra guerra y otra emisora. Despídete. Lo dicho. Venga. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Pues eso, que esto ha sido Novedades Decadentes aquí en Navidad con Santi, con el Grinch. Una cuña. Buscar por internet línea 33 Santirric y disfrutarlo. De transporte público mundial. Bueno, que esto ha sido. Pues de un premio Ondas hablamos. Esto ha sido Novedades Decadentes. Un besazo. Y a pasar bien las Navidades. Y mata a tu viejo, go. All I'm asking for, I just wanna see my baby standing right outside my door. Oh, I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. Oh baby, all I want for Christmas is you. You baby, all I want for Christmas is you. You, all I want for Christmas is you. Find a link to the official music video or a karaoke oak for you to sing along.